en la cuestión política, porque hablamos mucho de lo que pasó anoche en el Senado, y ya desde el Partido Radical salieron a apoyar lo que realizó el senador Kronenberger, Daniel Kronenberger de la UCR, que votó a favor de la ley bases, y desde la UCR salieron a decir que le dieron las herramientas y los instrumentos a Javier Milei para sacar el país adelante. Eso es lo que dice parte del comunicado que firma el vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical, Rubén Prieto. Rubén, buen día. Mauro Monteiro y Armando Lagarejo de Radio Kermés, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Un placer. Bueno, ¿están contentos que aprobaron la ley? Armando Lagarejo de mi pueblo, me parece. ¿Sos de Quemón? Efectivamente. Ah, bueno, ahí tenés, un pueblerino. Si quieren, después hablamos de cuestiones pueblerinas. Hablemos un ratito de lo que pasó anoche. Pero te preguntaba, Rubén, ¿están festejando esta ley que se aprobó en general? No, no. Te tengo que corregir dos o tres cositas. A ver, dale. Primero, que yo no salí a defender la postura de Kronenberger. Yo lo que salí a decir es que la ley se había aprobado en base a las modificaciones que había introducido en la ley con el aporte de otros senadores, sí. Pero principalmente las modificaciones las introdujo la Unión Cívica Radical. ¿Y de dónde es Kronenberger? El gobierno entendió que lo que planteaba el radicalismo era acorde, por eso se aprobó. Bien, no saliste a defender el voto de Kronenberger, pero sí a decir que desde la UCR se... Ayer cumplió 63 años, se defiende solito. Se defiende solo Kronenberger. Bueno. Sí. Pero desde la UCR por lo menos están diciendo que esta ley le va a beneficiar al presidente Milei para que saque al país adelante. Por lo menos eso sí lo que dijeron. Y otro de los aspectos que te quería corregir, que nadie festejó nada porque el clima, digamos... La situación actual sigue siendo la misma, por más que se haya aprobado la ley. Lo que sí hoy el presidente cuenta de parte del Senado de la Nación es con la herramienta que él tanto estaba solicitando para iniciar el proceso de reivindicación de la República Argentina, que viene postergada después de una serie de gobiernos que han hecho desastre, incluyendo los de cualquier signo político, pero los últimos 20 años han sido nefastos. Bien. ¿Dónde crees que hay algo que beneficia al trabajador dentro de esta ley, Rubén? No, dentro de esta ley al trabajador, el trabajador está pasando una situación dificilísima, la plata no alcanza, pero bueno, ahora veremos a ver cuál es el plan que argumenta el presidente para llevar a cabo, que era esencial tener la herramienta para no obstruir. Desde ese punto de vista, el radicalismo siempre se mantuvo como oposición, porque la sociedad para eso lo eligió, pero no cualquier tipo de oposición. Negacionista nosotros no somos, no somos de decir, no porque viene de tal lado. Nosotros nos reunimos en nuestro legislador, y ya te hablo en nombre de legisladores, ¿no? Tanto Kronenberger, Marcela Colli, como los diputados provinciales. Se reunieron con un montón de gente que representaba a instituciones, a organismos, a movimientos sociales, y los escucharon, y a raíz de eso se produjeron los cambios en la ley que se consideraron necesarios. Después, ahora, queda en manos del presidente, con la ayuda de todos los que creen que a la Argentina le vaya bien, que yo creo que deberíamos ser la mayoría, queda en manos del presidente destrabar los problemas que tiene hoy la clase media para abajo, ¿verdad?, que es un problema de varias índoles, no solamente económico. Podemos llamarle problema educativo, problema cultural, tenemos grandes problemas, no solamente el económico. Por supuesto, a nadie, yo creo que ninguna persona que vive en este país quiere que al país le vaya mal. Pero te pregunto, y esto puntualmente, si a Milei le va bien, ¿vos crees que a las personas de a pie le puede ir bien? Veremos. Si a las personas de a pie les va bien, es porque a Milei seguramente les ha ido bien. Ah, vos decís que es al revés. Sí, yo digo que hoy... ¿No crees que si Milei pone en prácticas políticas para mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no es al revés, que desde la política debería generar condiciones para que le vaya bien al trabajador? Obviamente la herramienta que va a solucionar los problemas de la gente es la política, pero yo lo que te quiero decir es esto. Hoy muchos de los votantes de Javier Milei, aunque no lo puedan creer, están en los sectores más postergados, que vieron cansados hasta el hartazgo de los gobiernos anteriores una esperanza en Javier Milei. Y el tipo dijo que iba a ser durísimo, y lo está cumpliendo porque es durísimo, ¿me explico? La estamos pasando... No, dijo que iba a ser durísimo con la casta, no con el pueblo. Sí, qué sé yo, ha hecho ajustes con la casta también, no confundamos. Sí, sí, pero los afectados son las personas, las personas de a pie, Rubén. Eso ha destapado mucha olla que no estaban claras. Sí, eso seguro. Pero digo que también ha tapado muchas ollas que está perjudicando a las personas de a pie. Hoy un jubilado o una jubilada no está mejor que el año pasado. Es mentira que cobra mejor en dólares que el año pasado. Una persona que antes pagaba 20.000 pesos de luz, hoy paga 150.000, no puede estar mejor. No, totalmente de acuerdo. Ahora yo te pregunto, ¿vos crees que los jubilados no apoyaron a Javier Milei al momento de... Algunos sí, algunos sí, seguro. Sí. Yo te puedo mostrar las encuestas que hay acá en Buenos Aires, que nosotros trabajamos, porque es nuestra actividad también política, sí, mirar las encuestas de las consultoras y demás, y hoy Javier Milei, de cada 10 personas, 7,5 lo apoyan. De ¿quieren que destruya político, el Estado esas personas, vos decís? No, porque si la intervención de Javier Milei era destruir el Estado, como él dice, ya se vio que enfrente hay un partido como la Unión Cívica Radical que no se lo va a permitir. Y si no, el Correo, Radio Nacional, Radio y Televisión, todos los organismos, Banco Nación, todos los organismos que hoy, el CONICET, el SENAR, todos los organismos que hoy se sacaron de la privatización, gracias al aporte de la Unión Cívica Radical. Estuve escuchando bastante del debate y el comienzo del debate de ayer cerca del mediodía, 10:30, 11 de la mañana, comenzó con la disertación de Martín Lustó, que a mí, por lo menos personalmente, me pareció uno de los más claros, porque dijo todo lo que tenía que decir y le planteó a la propia presidenta del Senado y también parte de este gobierno nacional lo que debería haber dicho cualquier legislador de la oposición. Muchas cosas seguramente coincidís, pero también crees que no fue funcional para dar quórum, porque muchos planteaban que esta ley se tenía que rechazar y también sentarse y dar quórum es para que se trate. Él tenía un dictamen personal que también pretendía que se lo trate, pero me gustaría que vos mismos digas qué pensás de ese discurso de Martín Lustó. Mira, de la parte económica yo mucho no te puedo hablar porque no soy economista, te tengo que ser sincero y prefiero decirte de esto, no sé mucho a versearte, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, bueno, Lustó tendrá su fundamento para hacer lo que hizo de presentar su dictamen en minoría, pero, por ejemplo, el resto de la oposición a Milei, digamos, o el sector peronista, por ejemplo, tenía la posibilidad de presentar un dictamen en minoría y no lo hizo, o sea... Nosotros, la Unión Cívica Radical, no somos cogobierno, porque no estamos cogobernando con Javier Milei, somos oposición, pero nosotros hemos hecho aporte cuantitativo y cualitativo para que la ley se destrabe y sea aprobada. Javier Martín Lustó tendrá su fundamento y eso se lo tienen que preguntar a Martín Lustó. Yo te puedo hablar de lo que yo dije y de lo que yo me expresé en nombre mío, que estoy ocupando el cargo de la Unión Cívica Radical Provincial de la provincia de La Pampa, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo ves la discusión a nivel local? Digo, porque todavía se está discutiendo el aporte solidario que presentó el gobierno provincial para recaudar plata para comedores, básicamente, o para alimentos, y que la UCR, en este caso, no le estaría dando las herramientas al gobierno provincial, que sí le da al gobierno nacional. La UCR siempre ha sido coherente y yo creo que nosotros podríamos haber hecho una contribución si hubiésemos tenido datos concretos arriba de la mesa. Faltó información. No te olvides que nosotros Nosotros estamos solicitando, cuando te digo nosotros, te hablo del bloque de diputados provinciales que viene trabajando de manera brillante, te diría. Hemos escuchado que el gobernador ha dicho, se termina el fondo anticíclico, ¿no? Sí. ¿Y de cuánto es? ¿Vos sabés de cuánto es? No lo sabemos. Anticíclico, ¿de cuánto era? Ah, entonces ahí está el principal problema, que es el acceso a la información pública. Si nosotros supiéramos de cuánto era el fondo anticíclico, porque un fondo que se creó en la gestión de Berna, y en 4 meses que Milei, de forma errónea, no le manda los aportes a la provincia de La Pampa, porque como te digo una cosa, te digo lo que corresponde, ¿Es un error o es una decisión política de no mandar los fondos? No sé, pero Javier Milei lo que tiene que hacer es respetar la Constitución, punto número uno. Claro, que no la está cumpliendo. La división de poderes es fundamental. ¿Me explico? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Bien. Y no me terminaste de decirlo a nivel local. A nivel local, la oposición viene trabajando de forma responsable, ha logrado cambios, como fue el retiro voluntario que se aprobó en estos días en la Cámara de Diputados, sí, fue con el aporte de otro proyecto. Claro, pero bueno, pero ahí la Unión Cívica Radical introdujo modificaciones y salió una ley que beneficia a un montón de gente que está en condiciones de acogerse a ese beneficio. Uh-huh. ¿Hablaste con Kronenberger en estas últimas horas o no tuviste la oportunidad? Sí, sí, yo trabajo en el despacho de él en el Congreso de la Nación, vine el lunes con él, estamos acá todavía, él hoy ahora en estos precisos momentos se retiró un rato porque salió a las 6 de la mañana de... Empezó ayer a las 10 de la mañana y terminó hoy a las 6 y media de la mañana. Larga, sí. No hemos hablado después de la sesión, pero cuando vuelva ahora a la tarde seguramente estaremos en contacto. Pero más allá de mi cuestión laboral, yo no vengo a defender a Kronenberger porque te dije recién, 63 años creo que se sabe defender solito y tiene sus fundamentos para decir por qué votó por la positiva. Yo lo que sí digo... Y te marco como una cosa que está... A nosotros nos enrotulan. Si votamos por Milei, somos de la derecha y estamos con Milei. Y si votamos en contra de Milei, somos kirchneristas y que estamos con los... No, nosotros somos una oposición que aporta su grano de arena para que las cosas mejoren. Que es lo que todos estamos deseando. Acá hubo una situación ayer, yo la viví a 30 metros, lo tengo, lo que pasó ayer. Y uno tiene que decir, pensando... Casi que te diría más en sus hijos ya, porque nosotros ya somos viejos por ahí. Sí. En las futuras generaciones, ¿de qué lado queremos estar? De si de los que tiran piedra, queman coche, agreden a los agentes policiales, o queremos estar por una Argentina donde nadie se vaya del país, donde todo sea próspero, donde no haya miseria. Tenemos que pensar eso. Todo, cada uno, yo, vos, Armando, todos tenemos que pensar de qué lado queremos estar. Y nosotros a Milei le vamos a notar todos los errores que veamos y los vamos a marcar. Respecto a esa cuestión, Rubén, que estás hablando de los incidentes y la represión que hubo afuera del Senado, Patricia Bullrich los trató de golpistas y terroristas a las personas que estaban manifestándose ayer a la tardecita noche, para sacarlos del perímetro del Senado. Y todo comenzó por la propia policía, que empezó a tirar gases lacrimógenos a solamente 10 centímetros de personas que estaban reclamando algo sin hacer absolutamente nada y sin tirar una sola piedra. En el momento que se ve la imagen general de la policía reprimiendo, las personas que estaban ahí, que aparte eran muchos de ellos, eran jubilados y jubiladas y algunos legisladores nacionales, no estaban tirando piedras. Eso fue después. Lo que pasa es que el gobierno nacional tomó eso como una defensa hacia la policía. Todo lo que pasó afuera empezó a través de la represión de la policía. Eso no sé si ustedes lo vieron así, pero por lo menos nosotros que seguimos desde diferentes medios de comunicación y algunas páginas que estaban transmitiendo en vivo, vimos eso. No sé qué vieron ustedes. De acá yo te digo que, bueno, el clima era muy hostil. Uh-huh. No quiero decir dónde tienen que estar, pero me parece medio demagogo lo que hicieron los legisladores de ir a la marcha como estaban ayer, porque el aporte que tienen que hacer los diputados y senadores es haciendo las leyes que que solucionen los problemas de la gente, que 20 años de gobiernos, de decisiones desacertadas de gobierno ejecutivo nacional han llevado al 50% de pobreza, a un grado de indigencia que nunca antes se había visto, y que bueno, ya te digo, nosotros hace 4 años no había reclamos y no venimos mal de hace 6 meses, ¿eh? Me parece que estamos cambiando un poquito el arco, corriendo el arco. Hay que hacer mea culpa, reconocer, como así yo, nosotros reconocemos cuando nos equivocamos, el que estaba en el gobierno hasta el 10 de diciembre tiene que reconocerse lo que se hizo mal, y bueno, y hoy la gente, te vuelvo a repetir, 7,5 tienen la esperanza de que la Argentina salga adelante, ¿no? Bien, Rubén Prieto, vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical.